Cuando la noche empieza a colmarlo todo, aparece la buena memoria. La buena memoria. El vino en tibia, sueños al jadear. Literatura y música, y una palabra como eje. Nair Castillo y Julián Marcel hacen La Buena Memoria por Radio CB. De la buena memoria. Ha caído en la vasta tierra la no menos vasta desgracia que deja la impiedad de una guerra. La tristeza grabada en acero. Entre las grietas el árbol preguntó: ¿vale la pena seguir creciendo y buscar unos ojos que me recuerden? Sí, porque aún respiro y alguna vez fui fuerte. Después de la lluvia, el árbol enumeró sus consuelos, que no eran pocos. La naturaleza acecha con sombras, lenta, desde la raíz. Acecha con savia. Sabia, nadie despierte. Árbol que entre hojas contempla año tras año su metamorfosis, las últimas melancolías. El tiempo lo agravió. Sabe que alguna vez fue rudeza y frutos. Mire lo que no volverá. Y en el medio de la siembra, el árbol recuerda. Prestidigitan bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña te ocultó. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. La luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale el aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Menos la luz del sol. Buenas noches a todos y todas, estamos en el 10º programa. Ya 10, me estás aguantando, 10 programas, increíble. 10 programas, nos estamos aguantando mutuamente. Ay, qué lindo, es el aguante mutuo. Aguantar la... Aguante el aguante, ¿no? Aguante el aguante, totalmente. Estamos en el 10º programa, como decíamos, haciendo justamente alusión a lo que es la naturaleza. que fue la palabra que salió sorteada por nuestro programador la semana pasada. Así es. Y en este sentido, bueno, le damos inicio a esta noche y damos las vías de comunicación. Así es. Nos pueden llamar al 5353-4415, dejarnos tu audio o tu mensaje en WhatsApp al 1124-70-44-46. Lo repito nuevamente. Sí, sí. 1124-70-44-46. Y nos podés seguir en las redes sociales en Facebook o Instagram como radio-cb. Así es. Y nosotros también tenemos nuestras propias redes, ¿no es cierto? Sí. Sí, nuestras redes, sí, somos como pesqueros nosotros. ¿Cuál es la tuya? No sería lo mejor para el tema. ¿Cómo te podrían ubicar a vos, Juli? En Facebook como Julián Marcel y en Instagram como Julián M. Marcel es el nombre. Ahí es donde me pueden encontrar. ¿Y a vos, Nair? A mí me pueden encontrar como nairbelén.poesía en Instagram o como América Escarfó en Facebook. El eje de este programa de hoy, como dijimos, se trata, versa sobre la naturaleza. Así es. Y lo que leímos al principio, son... Es tres... un texto de la autoría de Julián. Hola, ¿cómo les va? Sí, son algunos viejos poemas que alguna vez tuve el gusto de editar a través del sello amigo Árbol Animal. Mirá que justo, justamente qué nombre. Sobre la naturaleza. Está todo sincronizado. Todo sincronizado, por suerte. Y eso pensaba por ir a agarrar cosas del primer libro, se llama La naturaleza de los latidos también, así que wow, también pensaba eso. Espectacular. Así que sí, el tema... En este caso son tres poemas de así Ojos es. Como puñales. Exactamente. Ese es el título del libro. Y luego escuchamos el tema que abre el mejor disco de la historia del rock nacional. Así se llama Arto, el disco Pescado Rabioso es la banda, pero todos bien sabemos que es el primero o segundo disco solista de Luis Alberto Spinetta. En este caso son Todas las hojas son del viento, que si bien es una canción en donde se refiere en ese aspecto a lo que es la naturaleza, también son consejos o formas de llevar la vida adelante a una persona que está, a una mujer que está dando a luz a su primer hijo. Sí, también en el caso de tus poemas me parece que refiere un poco a lo mismo. Si bien habla de los árboles, de la naturaleza, también hay un mensaje más simbólico, ¿no? Digamos, hace pensar, y por lo menos cuando lo leí, me hacía reflexionar sobre otros sentidos también, ¿no? Para poder interpretar esa poesía. No lo había pensado de esa forma. No es que no lo había pensado, que creo que nunca pensé los poemas en realidad. Pero bien, gracias por la interpretación. Bien, demos cuenta de lo que son las vías de comunicación del programa. Dimos cuenta de qué iba a tratar el programa. Bueno, entonces hay que sí presentar el programa a través de lo siguiente. Una palabra que resuma con poesía y música. Palabra 60 minutos. Palabra. Una palabra que nos guíe al menos por un rato. Palabra. Una palabra. La buena memoria por Radio CB. Oda a la madre por Francisca Sawí Chuchuca. Pachamama, eres nuestra madre, la primera madre en este mundo que el Todopoderoso creó. Eres madre mujer generosa que nos brindas todos los alimentos. Eres madre mujer generosa que nos brindas todos los alimentos. De ti nacen las vertientes de agua que forman ríos, cuyos caudales van creciendo y van regando las llanuras. De ti se forman las montañas donde el cóndor alza el vuelo. También eres tierra firme, donde nacen árboles frondosos y mil riquezas guardas en tu corazón. En las mañanas nos brindas tus sonrisas. Cuando sale el sol, te vistes de bellas flores de mil colores. Sonríe, madre tierra, que las aves te cantan. Somos tus hijas que alimentas con tu naturaleza. Somos mujeres, como tú, por eso te defendemos con nuestros pies firmes, para que nadie destruya tus riquezas. Madre tierra es madre soltera, su luna no es de miel, Él se marchó hace 2 años dejándola en la dulce espera. Y su corazón ya no espera por él. Aún es joven la madre tierra. La flor de la edad. Cruzando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera. Yo me volví al verla pasar. Oh, por el azul. Azul del cielo. Con su vestido del azul del mar. Azul del mar. Está en el paro la madre tierra. Pero sabe pelear. Algunas noches hace suplencias de camarera. Si la vecina le cuida el chaval. Mi mesa la atiende la madre tierra. Ya vamos a cerrar, me dice. Y yo le digo, te vi con tu niño. Vivimos en la misma acera. Si ya te vas, te puedo acompañar. Oh, por el azul. Azul del cielo. Con su vestido del azul del mar. Azul del mar. Por el azul. Su vestido del azul del mar, azul del mar. Es madre soltera. Una palabra cambia la suerte de un ser, para bien o para mal. Una palabra salva o condena. Una palabra esclaviza o libera. Una palabra permite amar u odiar. Una palabra es la diferencia entre la existencia o la nada. La buena memoria. Por Radio CB. Muy bien, de Alejandro Dolina vamos a leer desde el libro Bar del Infierno, libro editado, si no me equivoco, en el año 2007. Sí, 2007. Un cuento llamado Árboles Parlantes, donde la mitología también hace su juego. El cuento dice así. Hay que reconocer que entre los botánicos, los biólogos y las personas ilustradas en general, resulta difícil encontrar quien crea en la existencia de árboles parlantes. El obstinado silencio en que suele permanecer la aplastante mayoría de la población forestal del mundo induce a los espíritus racionales a calcular el carácter inflexible de esta regularidad. Sin embargo, a lo largo de la historia, encontramos centenares de textos que dan cuenta de infinidad de discursos arbóreos. En el bosque de Sherwood había un olmo enorme al que solían consultar los cazadores. Aquel árbol aconsejaba las conductas más convenientes para cobrar las mejores piezas. Sus respuestas, hay que reconocerlo, estaban veladas por la oscuridad de un estilo oracular o por la simple complicidad del olmo con los animales del bosque. Si un viento del este hace volar las hojas alrededor de tus pies, busca un conejo peludo. El árbol vivió durante muchas generaciones hasta que murió a consecuencia de la horrible enfermedad holandesa de los olmos. En los bosques de Irlanda, algunos árboles dialogan con los buscadores de tesoros escondidos. Se conocen muchos relatos acerca de estas conversaciones, pero ninguno sobre el descubrimiento de un tesoro, lo que viene a instalarnos en una sospecha que se escribe así: los árboles de Irlanda hablan, pero dicen mentiras. El más conversador de los árboles parece ser el saúco. Las brujas y los hechiceros suelen oír sus enseñanzas que le permiten elaborar ungüentos y pociones con las flores y la madera del propio maestro. Los poderes mágicos del saúco provienen quizás del infierno. Judas Iscariote se ahorcó colgándose de uno de estos árboles que pertenecen a la familia de las higueras. Con su madera se construyen las estacas para atravesar corazones de vampiros, las varitas mágicas y toda clase de herramientas de hechicería. Sin embargo, el árbol se encarga de advertir enérgicamente a los que desean emprender otras construcciones. Un niño no se cría bien en una cuna de saúco. Una casa de esta madera no puede conocer la prosperidad. De la misma desventura estirpe es el upas, cuyo nombre en javanés significa veneno. Los primeros viajeros que llegaron a las islas Sonda dictaminaron que aquel árbol era tan venenoso que apestaba un área de 30 kilómetros alrededor de su tronco. Ningún animal podía ingresar en ese círculo sin morir inmediatamente. El veneno no dejaba rastros. Los exploradores adivinaron la proximidad de upas al descubrir esqueletos esparcidos en el suelo. Esta alarma resultaba tardía. Muy pronto la sangre hervía en los oídos de los viajeros, su respiración se cortaba y finalmente morían. Al parecer, el upas era un árbol locuaz, pero no era posible acercarse lo suficiente para escucharlo. Por suerte, aquellas toxicidades empezaron a decaer allá por el siglo XVI. En verdad, cuando los holandeses colonizaron las islas Sonda, los nativos podían pasear a la sombra del árbol, pero el upas ya no hablaba. Quedaba como muestra de su anterior ferocidad la condición letal de su savia, que era utilizada para humedecer las puntas de sus flechas. Se discute con frecuencia acerca del sonido de las voces de los árboles parlantes. Previsiblemente se las compara con suspiros, murmullos y brisas. Tal metáfora facilita al escéptico de atribuir cada frase al viento y a la imaginación de los paseantes. Sin embargo, hay quien sostiene que los árboles no hablan por sí mismos, sino que están invadidos por espíritus que viven en sus troncos, o que no son verdaderos árboles, sino personas que han sido víctimas de algún sortilegio. El dios Apolo cortejaba a la ninfa Dafne del modo más explícito y vulgar, de suerte que ella solo podía evitar el encuentro amoroso huyendo a la gran carrera. Una tarde, agotadas sus fuerzas e inminente la violación, la ninfa pidió a su padre, el dios río Peneo, que acudiera en su ayuda. Peneo la convirtió en laurel, que en griego se dice Dafne. Hoy los escépticos se rehúsen a pasmarse ante la elocuencia de los laureles. En verdad, la que habla es Dafne. A veces, debemos reconocerlo, los árboles hablan en virtud de un fraude liso y llano. En las afueras de Biblos, un cedro daba respuestas oraculares. Miles de peregrinos llegaban hasta el lugar como suplicantes para oír la voz vegetal que hablaba por inspiración divina. Ofrendas de toda clase se amontonaban en un tentempié vecino, custodiado por los sacerdotes de Baal. En el siglo V, el árbol se murió, o fue partido por un rayo, y quedó al descubierto una oquedad que usaban los sacerdotes para instalarse en el interior del árbol y hacer falsos vaticinios. En el barrio de Flores, un antiguo arce tenía fama de parlanchín, aunque solamente oía. Las hermanas iglesias tenían por costumbre confiar al árbol sus laberínticos episodios amorosos. Como en verdad estaban un poco locas, atribuían al arce unas opiniones que más tarde hacían valer ante los pretendientes que exoneraban. En cambio, en la calle Artigas había un roble que hablaba del modo más claro y contundente. Podría objetarse que ya había dejado de ser un árbol para convertirse en la puerta de la casa del doctor Forlenza. Según los refutadores de leyendas, bastaba dar unos golpes sobre la noble madera para oír estas invariables palabras: ¿quién es? Sin embargo, vecinos más ingenuos opinaban que la puerta gemía, especialmente los martes y los jueves a la noche. Manuel Mandev y sus amigos no dudaban en atribuir esos gemidos a Lucía, la hija del doctor Forlenza, y a sus novios fervorosos. Según los caminantes nocturnos, la puerta contaba historias, como la del sultán que compraba rimas a los poetas académicos, o la de embajador del celeste imperio que se desgració durante la firma de un armisticio. Hoy, ya casada y ausente Lucía, la puerta permanece callada. Puede uno preferir la leyenda o el sentido común para decir que el roble no hablará hasta que ella no vuelva. El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti. Y le pregunta a la noche si serás o no feliz. El arroyo me ha contado que el árbol suele decir: quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Y el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti. Arbolito de mi tierra, yo te quisiera decir que lo que a muchos les pasa también me ha pasado a mí. No quiero que me lo digan, pero lo tengo que oír. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Y el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti. Bien, seguimos aquí en el tercer bloque de La Buena Memoria, programa número 10, siendo ya casi 9 y media de la noche de este... ¿Qué día es hoy? ¿Martes? De este martes 23, si no me equivoco. ¿23 ya? 23 para, de julio. Déjame ver, hay cosas que no entiendo. Ah, 23 de julio, 23 tenés razón. Yo pensé que era más tarde. Bueno, pensé... Bueno, pasa que se me está acercando el cumpleaños y bueno, eso pasa que... El 7 de julio, de agosto. Ese. Ah, ¿ya? Sí, sí. No sabía que era leonino. Eras leonino. No sabía. Que sos leonino. Sí, todavía hasta que yo sepa, sí. Sí, lo más loco de todo es que el programa del 6, después viene el del 7, así que... Ahí, sí, sí. Pegadito. Casi, casi. Bueno, mira, queríamos agradecer especialmente hoy a la operación, la programación de Lucas. Lucas Buireo, sí, aquí. Muchísimas del gracias. Otro lado. Mandándole un saludo al querido Juan Sexto, el CEO, el promotor, el dictador de esta radio. Podemos decirlo de una vez que no está hoy acá. Podemos denunciarlo. Podemos decir la verdad. Podemos decir la verdad que no nos tienen las manos atadas. Nos oprimen. No nos deja hacer, no. Claro. Le mandamos un beso muy grande. Un beso muy grande a Juano, que está en estos momentos desde Santa Clara, del mar específicamente. Podemos dar cuenta de quiénes fueron las los músicas. Textos y la música, ¿no? Exactamente. Bueno, en primer lugar, como decíamos, tres poemas de tu libro Ojos como Puñales, que lo recomendamos fervientemente. Sí, luego sonó, como decíamos, Todas las hojas son del viento, del gran Spinetta, Pescado rabioso, en verdad. Sí. Y luego leímos un texto bellísimo que se llama Oda a la Pachamama, Oda a la Madre Tierra, de Francisca Sahuí Chuchuca. Así. ¿Quién es ella? Es presidenta del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, nacida en la comunidad San Pedro de Escaleras en la parroquia Victoria de Portete, Ecuador. Mujer campesina que resiste al megaproyecto de oro Quimsacocha. Hoy Loma Larga. O sea, son, es, me parece importante mencionar esto, ¿no? Porque, digamos, por un lado son mujeres que resisten a los proyectos, los megaproyectos mineros que están destruyendo gran parte, digamos, de la, toda la cordillera, exacto, digamos, de América Latina, y son mujeres defensoras de la Pachamama, y como dice ahí en, justamente en este poema, somos tus hijas que alimentas con tu naturaleza, somos mujeres como tú, por eso te defendemos con nuestros pies firmes para que nadie destruya tus riquezas. Me pareció hermoso. Mientras, antes de seguir con los comentarios y la música y los textos, saludamos a Nana, Luna y Mauro, que están escuchando en estos momentos. Dicen que el programa es hermoso. Les saludamos cariñosamente a cada uno. Un beso enorme, muchas gracias. Luego escuchamos a un querido amigo de este programa que ha sonado varias veces, pero que siempre está. Sí, ha sonado varias veces y justamente queremos mencionarlo especialmente a Jorge Drexler. Bueno, él es uruguayo, nos gusta mucho su música, es cantautor, actor, médico. Músico y compositor. Médico también. Médico también, ¿no sabías? Es como, en realidad es el dato de color de Drexler, porque es, en realidad, digamos, es médico y luego se dedicó directamente a la música. Y estaba releyendo para este programa un poco su vida, y hay otra nota de color que me gustaría compartirles con ustedes, que es que él ganó el premio Oscar a la mejor canción original del año 2004 por el tema Al Otro Lado del Río, que te acordás de la que es la película Diario de Motocicleta. Diario de Motocicleta. De Motocicleta. Que un poco retrata la vida del Che, digamos, que es cuando se inicia sus viajes por América Latina en compañía de su gran amigo, que lo interpreta Rodrigo de la Serna y Gael García Bernal. García Bernal hace del Che. Y bueno, la canción es bellísima, la recomendamos, que también podía ser para esta, para este programa, porque está al otro lado del río, habla del río, de la naturaleza, es muy bello el tema. Sí, una canción que fue interpretada en la ceremonia de los Oscar por Antonio Banderas y Santana. Exactamente, por eso les quería comentar, porque nos parecía un dato de color para cuestionar todo este mundillo hegemónico de la música, porque ustedes saben por qué no lo dejaron a él interpretar su propia canción. ¿Por qué? Porque para la industria, de, para toda esa movida de los Oscars, Jorge Drexler no era lo suficientemente conocido. Ay, bien. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él fue a recibir el premio, se durante entregó la entrega... Prince. Se lo entregó Prince el premio, hay que recordar eso. Se lo entregó Prince, pero lo interesante es que en disconformidad y en protesta que hizo él, cantó a capela parte de la canción. Sí, lo hizo muy bien, quedó muy bien esa, y fue esa ceremonia. Me igual encantan esas pequeñas revanchas de las cuales, esas pequeñas revanchas que son formas de resistencia también. Una cosa que contaba justo mismo Drexler, cuando fue a recibir el premio, dice que estaba más nervioso por saber que se lo estaba entregando Prince al premio, claro, y no tanto por el Oscar. Por el Oscar en sí mismo. Y sí, imagínate que el mismo sistema... lo estaba dejando de lado, o sea, no le estaba permitiendo interpretar su tema y lo estaba haciendo cantar Antonio Banderas. Antonio Banderas, bueno, que vamos con a decir, Santana, canta, ¿no? Con el, acompañado del guitarrista Carlos Santana. El guitarrista Carlos Santana, que como siempre vamos a recordar, siempre hace el mismo solo en todos los temas, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, un palito para él. Hace un beso grande a Santana. Luego, que nos está escuchando. Que nos está escuchando, sí, otro. Bueno, Bueno, y después, después escuchamos por parte de Julián que leyó Árboles Parlantes del gran Alejandro Dolina, que también en algún otro programa hemos leído. Sí, más que nada hemos escuchado algunas canciones. Escuchamos una canción que fue Los que aman no mueren jamás, sí, para cerrar el programa dedicado al tema de la muerte. Este forma parte del libro Bar del Infierno, un libro que editó en el año 2004, específicamente hablando. Y son textos, son muchos cuentos, no miento, deben ser más de 100 cuentos lo que acompaña este libro, en donde La temática, digamos, varían por distintos lados. Hay mucha mitología china, mucha mitología griega, bueno, lo que siempre acostumbramos a escuchar en Dolina, pero con un eje en común. Muchas personas están encerradas dentro de un infierno, dentro de un bar en el cual no pueden salir. Y es muy interesante este libro. Es uno de los últimos que sacó él, y que surgió de un programa de televisión que él tenía en Canal 7 que llamaba Bar del Infierno específicamente. Y leímos lo que se llamó Los Árboles Parlantes, pegado a una bellísima canción del gran Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui, El árbol que tú olvidaste se llama el tema. Que lo pensamos asociar al cuento de Dolina precisamente sobre ese párrafo final en el cual Dolina nos deja entender que el árbol está enamorado de la mujer que ya no está y que por ahí puede asociarse, digamos, a ese árbol en el cual está haciendo mención el querido Chavero, el Chavero, el apellido de Yupanqui, para inmortalizar esta canción, ¿no? El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti. Qué bellísimo ese verso. Es hermoso. Porque tiene un montón de versiones. Busquen la de Pedro Aznar, que también es muy linda. La de Suna Rocha es superadora, pero la del mismo Yupanqui es muy buena. Pero tiene esa cuestión de, digamos, de darle esa vida, digamos, esa respiración al árbol, que podemos pensarlo como algo inanimado, pero realmente no lo es en ese aspecto. No lo es. Nosotros le damos la vida. Creo que en ese aspecto es el arte, el prodigio del arte, en el que podamos pensar que un árbol nos está hablando y nos está diciendo, y también está extrañando a alguien. Que eso es lo más interesante también. Sí. No, y nos parecía también interesante recordar que ahora el 1 de agosto es el Día de la Pachamama. Sí. Una celebración ancestral que sobre todo se celebra... ¿Justo el 1 de agosto? 1 de agosto. Ah, mira, jueves 1 de agosto. Ahora faltan muy poquitos días. Y la verdad es que nos parecía también interesante recordar que es una celebración ancestral que se celebra sobre todo en todos los pueblos andinos. Y bueno, se honra justamente a la Pachamama, se la ofrenda. En el norte son muy conocidas las celebraciones por este hermosísimo día en el que se reconoce justamente, como decía, el poema que leí y uno que, uh-huh, que voy a leer ahora seguidamente, también de mujeres del Frente Defensoras de la Pachamama, donde un poco se hace alusión a, por un lado, a toda esa sabiduría ancestral de los pueblos originarios que tenían tanta conexión con la naturaleza. A mí me gustaría un poco dejar un mensaje que tiene que ver con eso, cómo Occidente ha perdido el vínculo con la naturaleza y en ese sentido hemos perdido el vínculo con nosotros mismos. Porque bajo este paradigma ancestral somos naturaleza, somos ese árbol, somos ese río, somos esa tierra, somos esa pacha. Entonces, en la medida en que perdemos esa conexión, porque nos conectamos con otras cosas que no tienen que ver con la naturaleza, perdemos el contacto con nosotros mismos, ¿no? Y ahí, uh-huh, es donde nos perdemos. Entonces, me parece que todo esto, estas poesías y esta selección de textos que hicimos y de música también, nosotros un poco es un intento de generar un mensaje concientizador sobre la importancia de reconocer la belleza, el amor, la generosidad de la Pachamama, cuidarla y honrarla, agradecerle porque nos da eso, nos da el alimento, uh-huh, nos da el fruto, nos da el río, nos da el aire, o sea, cosas vitales. Sin todo eso no podemos vivir. Uh-huh. Entonces, este programa está dedicado a la Pacha. Muy bien, y así, tomando en cuenta que dijiste que somos el río, somos el árbol, pensar en la cuestión de reciprocidad en la naturaleza bien vale la pena. Es por eso que ahora vamos a leer un texto y después viene Lucecita de Yeites. ¿Cómo es el texto, Neil? Madre Tierra, con todos mis sentidos te venero y te doy gracias por tanta de belleza. Eres nuestra casa donde vivimos y donde hemos de morir. Tu flora y fauna, qué maravilla, tan majestuosa, divinidosa. ¿Cómo que no pides nada a cambio? Pero debemos corresponderte, porque manos que dan reciben. Debemos cuidarte y respetarte. Cuánta pasión manifiestas, cuánta ternura. Por eso te defiendo y quiero que nadie te haga daño. Este texto es un texto escrito por Marcia Ortiz Solano, que también es miembro del directorio del Frente Defensoras de la Pachamama. Como cuencana consciente, resiste el megaproyecto minero que afecta a su ciudad natal.

Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco me extrañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. La buena memoria está por terminar, pero antes que se nos olvide, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? Igual falta, ¿eh? Igual falta, digo, falta todavía un ratito, son 48. No es que no nos queremos ir porque falta algo, que queremos, estamos apurados para hacer algo. No, es el momento de elegir hacer el pequeño sorteo. Así que te toca a vos, querido Lucas. Bueno. Así que querés, el micrófono. Elegir un número de cuál. Del 1 al. Ahí te decimos. Ya te digo, 28. El 1 al 28 está en tus manos la decisión del programa de la siguiente semana, el año que viene. Todo el poder. Siguiente. Sí, sí. Esto es octubre, imagínate, está en tu decisión. El 11. El 11, wow, temón, desaparición. Fuerte. Bueno, sí, ahí sobran. Sobran ahí. Temas, sobran autores, sobran poetas. Ajá, así es. Ahí así podemos que... elegir bastante como para poder sí. dar cuenta del próximo programa que va a ser, si no me equivoco, el 30, ¿no? El martes próximo es el martes 30 de julio. 30, ya. Fuck, ¿cómo pasa? Bien. Recién escuchamos a... Recién estábamos escuchando, justamente como comentaba, leímos la canción, primero leímos el tema Reciprocidad de Marcia Ortiz Solano, como le comentaba, son dos ecuatorianas que decidí leer y presentarles, porque bueno, muchas de estas autoras que presentamos en nuestros programas son mujeres que no son tan conocidas. Y la verdad que la apuesta tanto de Julián como la mía es mostrarles todas estas escritoras que están dando vueltas en el mundo y que a veces invisibilizadas pasan desapercibidas y sin embargo escriben textos potentísimos, poderosísimos, de una fuerza enorme, y nos parecía hermoso que sean ellas quien transmitan este mensaje hacia la Pachamama, ¿no? Así es, sí. De cuidado, de conciencia. Uh-huh. Sí, sí, así es. Dijiste recién respecto a la posibilidad de también acercar textos de otros autores, como también nos gustaría que ustedes, quienes están del otro lado, acerquen también nuestros textos, sus textos, quiero decir. Llegado el caso sobre el tema que quisieran, por ejemplo, para la semana que viene, si quieren dejarnos algún texto sobre las desapariciones, sobre los desaparecidos, estaremos encantados de leerlos aquí en el aire de La Buena Memoria. Sí, nosotros cuando fue el primer programa justamente comentábamos que este espacio está abierto para todas y todos aquellos que quieran poder mostrar su escritura, su creación, ¿no? E incluso mostrar también su arte, en el sentido de que en la oportunidad, recordá, Juli, que hablamos sobre el tema del útero, la útera, tuvimos la posibilidad de escuchar a un artista que también, digamos, no es que son famosos ni conocidos, son más bien anónimos, digamos, gente que no es tan renombrada. O sea, nos interesa cuestionarlo todo también con nuestros textos y nuestra práctica. Son personas que quizás no tienen el éxito, entre comillas, pero sí tienen voces bellísimas, mensajes para transmitir con su voz, con su potencia, con su cabeza, con su escritura. Entonces, este espacio está para todos y todas las personas que quieran expresarse. No solamente aquellas personas que quieran mostrar su arte, sino también que quieren comunicarnos algo, como por ejemplo cuando hicimos el programa de las flores, pudimos leer algo sobre el tema de Julia Lowenstein. Mi gran amiga Julia Lowenstein. Exactamente. Aquí les mando un beso enorme y aprovecho a saludar a mis amigas, que fue el día de los amigos y las amigas hace poquito, y la verdad es que sin ellas no podría estar haciendo este programa, porque la verdad es que ayudan muchísimo en ofrecer ideas, en alentarme a tener este espacio, en poder canalizar, ¿no?, un montón de ideas a través de este espacio. Y bueno, obviamente agradecer acá la generosidad de mi amigo Julián, que también me propuso este hermoso proyecto del que estoy muy muy feliz de formar parte. Sí, igual no es el último programa, señoras, así que por las dudas no. Parece una despedida, agarrá la carina que nos ponemos a llorar. Sí, por favor, sí, voy a ser como Fernando Bravo. Uy, Fernando Bravo siempre lloraba los últimos programas de su. No, pero está bueno poder agradecer, y la verdad es que es hermoso poder hacerlo a vivo. Por supuesto, por supuesto. Luego escuchamos. Bueno, eso mismo. Calle 13, ¿no? Cierto, haciendo a Latinoamérica. Calle 13, pero antes de Calle 13. Ah, perdón. Escuchamos a un grupo que también no es tan conocido. Se llama Yeites, y aprovecho ahí a agradecerle, recordar este grupo que escuchábamos cuando estudiamos en la universidad con mi muy gran amiga del alma, Sofía Sánchez Acosta, que me recordó este hermoso grupo que escuchábamos en los recreitos que nos tomábamos entre apuntes y apuntes y lecturas. ¿En sociales? ¿Cómo? ¿En sociales? Sí. ¿Dónde? ¿En Parque Centenario o en Constitución? Eso da para otra charla enorme. Es más, lo podemos agregar en la calendarización. Y justamente nos recordaba el tema del grupo Yeites, su disco Azul, que fue editado en el 2008. Y tiene unos temas hermosísimos. Ella me comentaba que es uno de sus discos preferidos. Y la canción es bellísima, se llama Lucecita, y quiero leer una partecita que es hermosa. Dice: ay, mamá naturaleza, ¿cuánto tiempo más aguantarás a este animal? 500 años han pasado, tanto te hemos maltratado, tú lo sabrás. Mamá naturaleza, mándanos la ola que nos lleve sin piedad. Te seguiremos maltratando, es que estamos condenados y es la verdad. Sin embargo, lucecita mía, oigo en la claridad el grito de victoria. Te estoy hablando, lucecita mía, dame de tu claridad y cantaré victoria. Me pareció hermoso. Es un grupo que no es tan conocido, probablemente la canción tampoco, y tiene una fuerza enorme. Escúchenla después atentamente porque está hermosa. También le habla al hijo: hijo mío, mañana todo esto podría ser peor. Pero también tiene un un mensaje de esperanzador, de conciencia. La verdad que nos pareció hermosísimo compartirlos en este espacio. Y luego sí, escuchamos a Calle 13 haciendo Latinoamérica. Y después escuchamos a Calle 13 haciendo Latinoamérica, que también es bellísimo ese texto, que si bien por un lado reivindica el ser americano, ¿no? Digamos, uh-huh. Y reivindica la lucha de nuestros pueblos y frente al avance imperialista, y bueno, es un pueblo en lucha, un pueblo en pie, aquí se respira lucha, nos dicen uno de sus párrafos. La uh-huh. verdad es que hace alusión a toda la naturaleza y riqueza de América Latina, ¿no? Exactamente. En cuanto a los ríos, en cuanto al viento, al aire, en un momento dice... no se puede comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Entonces nos parecía también hermosísima versión para escuchar aquí en este programa, haciendo alusión a la naturaleza. También haciendo alusión justamente al significado de la Pachamama, uh-huh. a cómo los pueblos originarios y los pueblos que están en lucha justamente resisten el avance del capitalismo, el uh-huh. avance del imperialismo, el avance del capital, el avance de las minerías, de las mineras, del glifosato, uh-huh. digamos, de las distintas formas de explotación de los recursos naturales, y cómo esos pueblos resisten frente a ese avance o ponen resistencia a diferentes formas, generando conciencia, generando otros modos de relacionarse con la tierra. Y yo creo que estamos en una era de gran conciencia donde tenemos mucho que aprender de los pueblos originarios, de esa cultura ancestral, y volver a relacionarnos con la tierra, con la Pacha, como ellos se relacionaban. Sobre todo con gran respeto, con amorosidad, honrando y conociendo los ciclos de la tierra, no forzando con pesticidas y químicos los procesos naturales de la Pachamama. Y vamos a terminar el programa de hoy... De una forma sorpresiva, sí, no sé si sorpresiva, pero como al principio mencionamos lo que es la relación, digamos, entre el ser humano y los árboles, ya sea a través de lo que escribí, a través del texto de Olina, recordar a uno de, a mi juicio, uno de los mejores poetas del siglo XX, que se llamó Manuel Castilla, no solamente por las zambas que ha escrito con Cuchi Leguizamón, como La Pomeña, por nombrar una nada más de las tantas zambas que realizó, sino también a través de los varios libros que escribió. Y reconocido poeta, reconocido escritor, reconocido periodista, reconocido letrista. Justo esta semana, la semana pasada, se cumplieron 39 años de su muerte, así que bien vale la pena recordarlo a través de este tema sobre la naturaleza, sobre los árboles en particular. Mi nombre es Julián Marcel, me despido hasta la próxima semana, en donde vamos a estar hablando sobre las desapariciones aquí en el programa número 11 de La Buena Memoria. Luego de lo que va a leer Nair a continuación, vamos a escuchar una hermosísima canción del exquisito dúo Tonolec desde la provincia del Chaco. La dejo con Nair y yo me despido. Los árboles. Ahora digo, limpio de corazón, los ojos puros, el nombre de los árboles de la tierra que habito, su alta serenidad, su lenta sombra y su resina cristalina y triste. Yo voy a la madera y de ella vengo, doblado en luz, quemado en arenales, con una sombra más entre los brazos, como quien se recuerda con el alma del aire. Vengo desde las vigas, cenicientas, caídas, asoleándose, con la baba brillosa todavía de los bueyes y desde las semillas de los naranjos viejos, sembradas por carreros en Orán y por loros, sobre un camino solo y sin regresos. Desde allí, desde el chuyán panzudo, desde los peces mirando su memoria de limo, cuando los sapos rezan la tierra, desde los urundeles serenísimos quema la voz alzada de chahuancos y tobas en el baile que muele maíces y dolores. ¡Oh, pura levedad de los chañares! ¡Oh, doliente algarrobo! Sobre tu pensamiento los hermanos siguen muriendo para hacerse pájaros. Si es que digo quebracho y digo brea, viene la sangre con sus polvoreadas. Y vienen los abuelos pensativos doblados en la sal, juntando leña, sobre la costra ardida que le crece a Santiago del Estero. Vengo desde el laurel que huele como el hombre, desde el fondo del cedro donde dormita la rosa, su amanecer de greda, y de los guayacanes donde comienza el ébano. Vengo de allí, desde sus hojas vivas, desde el incendio en paz de los lapachos, cuando los tarcos pierden un tierno olvido lila. Yo sé de sus raíces, por donde Dios camina lleno de barro y savia, ciego y doliente, pero jubiloso. Yo sé de sus veranos interiores y de los vendavales cuajados en sus vetas, cuando el hombre era apenas un blando mineral sobre la tierra, una memoria enamorada. Voy a sus huesos verdes, bajo el solazo que tritura cañas. Me pierdo por la sombra rota de las papayas, de cuyos frutos prende el semen de todas las primaveras venideras. Me entierro entre bambúes y por los molles lloro, y en las orejas negras del pacará que trepo oigo los pasos de agua que están viniendo desde la aún callada certitud de la vida. Voy a sus huesos verdes con un iluminado destino de semilla. Entonces mi alegría se arrodilla en el fruto donde se cumplen dulces agonías. Nacho Goren, Nacho Goren, Nachirara, Lekiate. Nacho Goren, Nacho Goren, Aranahue, Aranahue, Ni y Matalekna. Nacho Goren, Ni y Magdalena, Nacho Goren, Nacho Goren, Nachirara Kiyatole, Nacho Goren, Nacho Goren, Nachirara Kiyatole, Hele, Hele, Hele. Chogorem, Nacho Goren, Nacho Goren.